sumergido en la precariedad. ¿Cuánto tiempo atrincherado en lo superficial? Yo quise encontrar otra dimensión, pero no fue así. ¡Qué desilusión! El paso del tiempo, el amamantar, todo está inventado, la rueda sigue igual. Perseguir el sueño, cada generación, queriendo atrapar la felicidad. Creía que mi vida era distinta, y vuelvo a alimentarme de lo esencial. Familia, amigos, sueños y algunas cervezas, en busca de la eterna felicidad. Todo está inventado, no te quieras engañar. Ponle los cinco sentidos a tu estado mental. Sueño, solo por lo material.